Y Libertad estamos en un proceso de cambio, digamos, de bueno, con un par de refuerzos nuevos, estamos acomodándonos, recién conociendo a algunos chicos que no conocíamos. Yo en particular, bueno, no conocía a algunos, pero vamos a estar mejor, estamos haciendo un par de amistosos y bueno, metiéndole ficha en eso, ¿no? Con las mismas ganas, digamos, que digamos, yo pensaba también volver el año pasado, quería ganar un campeonato con la academia, que bueno, también estuve un par de años y no lo podíamos lograr, y una vez que bueno, se logró el objetivo, con un gran plantel, una grande persona, un gran técnico, decidí bueno, volver al club del barrio, donde tengo todos mis amigos ahí, y bueno, contento, ¿no? Sí, bueno, yo en particular lo venía hablando con algunos chicos, bueno, los mismos amigos que tenía en la academia, que me contaban que bueno, que iban a jugar para Libertad. Yo por ahí terminé un poco más agotado, digamos, en lo que era, pues bueno, no tenía tiempo, pero bueno, después descansé un poco, y viste que uno en el fútbol a veces no puede descansar, viste, es como que es más fuerte que uno el tema del fútbol, y bueno, decidí volver con los chicos, ¿no? Sí, tal cual, mirá, yo por lo menos me sorprendí, porque digamos, cuando me fui por ahí sabía que al equipo le faltaban algunos refuerzos, que faltaba un poco más, digamos, hablando de juego, un poco más pensar, digamos, en lo que es la parte futbolística, pero me sorprendí cuando volví, dije, bueno, por ahí, o sea, sumando un poco más, por ahí podemos empezar a pelear un poco el campeonato y darle más pelea a los equipos grandes, digamos, de la liga. Y bueno, como te decía, la verdad me sorprendí bastante, más los chicos nuevos, más los que estaban, por ahí si le metemos, digamos, metemos para adelante algo importante, vamos a lograr. Que digamos, Libertad también es familia, ¿no? Es familia porque, bueno, mis primos, los Vázquez son mis primos, por parte de mi viejo, ya es, digamos, una familia, ¿viste? Pero los parientes ya no, o sea, no tuve contacto, son buena gente, pero digo la verdad, no he tenido conversación como para volver con ellos. Bueno, había hablado con la gente de los chicos de, como este, el club nuevo que se había armado, el 12, pero digamos, yo justamente en ese tiempo estaba pensando más en dejar de jugar por un tiempo a poder volver a jugar, por eso es que no pude cerrar con ellos, pero por nada en especial. Sí, he jugado un par de partidos, la verdad, como te decía, viste, a mí me sorprendió mucho, hasta han cambiado.